sino un armamento en el municipio de Soacha. Bueno, se trata de una actividad que ordenó el comando del departamento con el fin de poder desmantelar algunas bandas dedicadas al hurto, algunos vehículos de lácteos, algunos vehículos que también transportan cerveza o gaseosa, e igualmente algunos supermercados. Inclusive esta banda estaba dedicada no solamente a esto, sino también a buscar el terror en algunos lugares, en algunos sectores de compartir, de Soacha compartir especialmente. Importante tener en cuenta de que el cabecilla de esta banda dedicada a estos hurtos, conocido con el alias de John Espinilla, fue capturado también. Los allanamientos que se hicieron en compartir fueron dos en total, las cuales incautaron los siguientes elementos. Se capturaron cuatro personas, se incautaron cinco granadas de fragmentación IM26A1, el changón hechizo de calibre 16 con dos cañones, uno, arma neumática calibre .25 de aire comprimido, uno, munición de cartucho 5.56 por 49 milímetros de fogueo, cartuchos de calibre 16 tipo postas, proveedor metálico para pistola calibre 7.65. De igual forma, se capturaron algunas personas, los cuales también acompañaban a este sujeto denominado John Espinilla, del nombre John Orlando Mora Novoa. Los otros acompañantes son la persona a la cual se identifica como Diente de Lata, alias El Flaco, y de igual forma se capturaron un menor y otra persona más. Es importante tener en cuenta que esta banda se encontraba siempre haciendo algunas situaciones especiales de reclutamiento hacia menores, debido a que los menores, pues como son personas que no van a aplicarse de la situación de una cárcel, sino más bien van a tener una situación de custodia por parte de los padres o acudientes, o de pronto van a estar en alguna situación de reformatorio. Entonces, ubican a estos menores para que ellos sean los que cometan estos asaltos y, lógicamente, apoyados por los adultos. Los delitos a los cuales se están en este momento calificando son hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, falsedad personal, tráfico de porte y fabricación de estupefacientes, y se está verificando si están cometidos en algunos homicidios en el sector. Coronel, el tema de lo que se acaba de mencionar, el reclutamiento y también cinco granadas, ¿fue que estas bandas delincuenciales estén al servicio de un grupo, una zona urbana o radio urbana de un grupo insurgente? No, muy seguramente ellos con esto crean el terror y buscan la forma de hacerse notar como si fueran una fuerza viva, como por decir algo anteriormente, un paramilitar o un guerrillero o un grupo guerrillero. No, ellos son delincuencia común, la cual está creando sobra, caos, y especialmente esa situación de crear ese sofisma de que ellos son los que están dominando o reinando en el sector. Eso es importante, pero gracias a la red de apoyo que tenemos, gracias a los frentes de seguridad y a las personas de bien que nos han colaborado y nos han contribuido a darnos esta información, hemos podido ahorita en este momento poner tras las rejas a esta banda de delincuencia. Coronel, específicamente, ¿a cuál banda estamos haciendo referencia, la que se capturó en horas pasadas? La banda de los Espinillas. Esa es la banda que estamos atendiendo. Coronel, en otro tema, un lamentable hecho que registró esta mañana entre un agente de la policía y una persona que resultó muerta. ¿Cuál es la versión que la información se conoce? Bueno, en Cundinamarca se están realizando 14, en los diferentes ingresos a la ciudad se están realizando 14 puestos de control, tanto a la entrada como a la salida de la capital, con el fin de controlar precisamente el micro narcotráfico, controlar alguna situación de algunas bandas delincuenciales comunes y sobre todo la situación del terrorismo que puede en un momento determinado llegar a presentarse en la capital de la República o en inmediaciones de las poblaciones que se quedan cercanas a la capital de la República. Este era uno de los puestos de control los cuales estaban siendo ejecutados en las horas de la madrugada. Aproximadamente a las 3:30, cerca al puesto de control de Quintales, que queda entre los dos puestos, los puentes peatonales, se hizo el puesto de control ahí, a unos 150 metros aproximadamente antes de llegar al puesto de control, un taxi para y observa el puesto de control y pareciera que como que se arrepiente de continuar la marcha. Seguidamente llega otro vehículo, el policial que se encuentra de seguridad va hasta el lugar donde se encuentran los dos taxis parqueados, hablan con el primer, los primeros ocupantes del taxi, del primer taxi, les manifiesta que tiene que continuar la marcha hacia el puesto de control. Del otro taxi, al parecer, bajan algunas personas, tienen algunas situaciones en las cuales no se sienten con esa situación de colaborarle al policía. El policía le manifiesta que tiene que seguir, que le está hablando es al conductor. Sin embargo, los ocupantes del taxi, al parecer, buscan la forma de interferir en la situación de la información que le da el policía. En el momento en que se dirige el policía a hablar así, los ocupantes buscan la forma de quitarle, al parecer, el radio del policial, y en ese momento comienza una especie de forcejeo. El policial busca la forma de salirse de ese hostigamiento que en el momento se tiene, y desafortunadamente, en el momento en que él tiene el arma en la mano, se acciona el arma. Estaban ahorita en proceso de verificación en ese momento en que se acciona el arma, pues da a la humanidad de una persona que se encontraba ahí en el grupo en el momento en que se estaban hostigando pues al policía, ¿no? El policía fue, le quitaron el radio, o sea, le alcanzaron a quitar el radio y en ese momento fue como comenzaron el forcejeo, tal vez, ¿no? De pronto hubo alguna otra situación más y fue la que era quitarle de pronto el arma.